Ya estamos en las 11:45 en la mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el capitán Darío Almendros, a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, capitán. Gracias por atendernos. Buen día, Carlito, a usted y a la audiencia. Muchas gracias. Capitán, ¿novedades? Sí, lo que ha surgido es que en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, se llevó a cabo un registro en un domicilio particular, de donde se domicilia un joven que resultaría ser el causante del robo calificado o el asalto denunciado el día sábado acontecido en el locutorio de Mitre y Belgrano de este medio, en la causa que interviene el doctor Alberto Sarramone. Como corolario de las investigaciones que se llevaron a cabo durante el fin de semana y en el día de ayer, se llevó a cabo este registro que permitió la incautación de algunos elementos importantes para seguir siendo vinculado en esa causa, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia. ¿Alguna otra novedad al respecto? No, por el momento no, y por ahora no hacemos contar ni la identidad ni el domicilio exacto del registro, en virtud de que se encuentra en plena etapa de investigación y podríamos entorpecer la misma. Ahí está. Capitán, muchas gracias como siempre por el contacto. Gracias a usted, buenos Hasta días. Luego. La palabra del capitán Almendros en la mañana en vivo de la 106 con las novedades policiales. Seguimos con música, claro.